a propósito de todas mis canciones, yo esta noche voy a cantar por primera vez en público. Y diría por primera vez, y que bueno, ante todos mis amigos, la primera canción es muy simple, pero es la primera canción que yo hice. Se llama Dicen que mañana vendrá. Ven conmigo a caminar por el sendero de la paz. Ten confianza y ya verás que un nuevo sol te alumbrará. Ten confianza, podrás tocar con tus manos la felicidad. Dicen que mañana vendrá a esta tierra cubierta de sal. Dicen que mañana vendrá y la regará de paz. Dicen que mañana vendrá, con el alba tal vez llegará. Dicen que mañana vendrá y la regará. Del mar, un rumor de esperanza y amor. Viene un claro esplendor desde más allá del sol. La esperanza te ayudará a vencer las tinieblas y el mal. Con la fe podrás conquistar el tiempo y la eternidad. Dicen que mañana vendrá a esta tierra cubierta de sal. Dicen que mañana vendrá.